Gallo de oro, tú serás heraldo y paladín de la revolución. Tu canción al despertar, el grito de razón, derecho y libertad. La gente ya quiere vivir en un mundo mejor, y lucharemos con fe y con valor, con tu bandera de paz y de amor. Del manantial de la Constitución, y en esta lucha tú tienes que ser el gallo de oro de nuestra emoción. Gallo de oro, tú serás heraldo y paladín de la revolución. Tu canción al despertar, el grito de razón, derecho y libertad. La gente ya quiere vivir en un mundo mejor, y lucharemos con fe y con valor, con tu bandera de paz y de amor. Tenemos sed del manantial de la Constitución, y en esta lucha tú tienes que ser